salute. A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ne presentiamo. Bevimo allora e poi ne scemo fuori. A salute. A salute. A salute. A salute. Y a todos, bueno, bienvenidas y bienvenidos un día más a este programa, ya sabes, las siete notas y pico, que sale en directo pues ahora los viernes de 11 a 1, más o menos, entre las señales horarias de las 11 y de la 1. Y nada, pues eran estos que sonaban, eran los African Music Machine, que nos, bueno, nos sirven de, nos han servido de sintonía, y la canción es Black Water Gold, algo así como, bueno, el agua oro negro, ¿no? ¿Os habéis parado a pensar? Yo no, ¿eh? Yo es que tengo un amigo que piensa de vez en cuando. Yo todavía no estrené el lacito que venía de fábrica. Eso que, si os habéis puesto a pensar como el mi amigo este, la movida que se va a montar aquí cuando, bueno, cuando el agua empieza a escasear, porque bueno, aquí estamos en uno de los sitios del planeta donde, bueno, donde todavía hay agua, y en cuanto empieza a escasear, pues no sé la que se va a armar, pero bueno, espero verla. Bueno, pues eso, hoy, como bien sabes, al ser último viernes de mes, este mes de mayo que ya se nos va, a ver si nos deja ya el verano aquí de una vez, porque vaya mesecito. Pues nada, al ser último, como siempre, le dedicamos el programa a África, ya sabes, y hoy, bueno, y sobre todo nos vamos a Sudáfrica, aunque también tocaremos algún sitio más, mucho de lo de hoy será de Sudáfrica. Y bueno, para empezar será con Hugh Masekela, que le haremos un pequeño homenaje, ¿no? Un pequeño especial, ya que saca un disco ahora, este año acaba de sacar un disco, el Fola se titula, ¿no? Y bueno, pues le haremos un pequeño homenaje. Ya no sabéis, me refería a él cuando le hicimos el programa a Miriam Makeba, Mamá África. De hecho, este fue uno de los 6 maridos que tuvo Miriam a lo largo de su vida. Y bueno, pues nada, como siempre, para empezar te suelo contar cosas de las actividades que hay tanto en el Arco La Villa como en el Cambalache, pero hoy, bueno, ya sabes que las máquinas y yo no nos llevamos nada bien, si no, fíjate en el micro cómo me falla algunas veces el solo. Bueno, pues no puedo abrir lo del correo electrónico, no sé qué pasa aquí, en cuanto me cambian un poco los papeles me pierdo, o los botones me pierdo, entonces no te lo puedo abrir. Sé que hay varias actividades, tanto, bueno, hoy como mañana, este fin de semana y durante la semana que viene. Lo mejor es que entres, bueno, pues en la página web, ya sabes que hoy en día con lo de internet pues está todo al alcance de tu ventana, ¿no? Y nada, pues creo que era el local cambalache.org y el otro es Arco La Villa. También pueden, con que le pidas el Arco La Villa seguramente ya te deja entrar. Sé que el jueves hay un documental que a ver si por fin lo ponen ya, porque ya es la segunda o tercera vez que intentan ponerlo. Y lo que pasa es que no, te lo estoy diciendo mal, porque el jueves que viene va a haber comida. Al ser primer jueves de mes hay, bueno, cena que nos preparará Íñigo. Como siempre, muy rica, y te recomiendo ir. Aparte de a las actividades que veas, pues como siempre te digo, a comprar la comida que hay allí, que bueno, es lo que tu cuerpo necesita. Insisto, déjate de comprar en las grandes superficies que te están envenenando. Bueno, pues nada, dicho esto, ya empezaremos con la música directamente, te digo, con Hugh Masekela. También te cuento que tienes dos formas de contactar conmigo. Así, ahora en directo. Una es, bueno, por internet, ya sabes, y otra por teléfono. El internet, pues eso, nada, los tres W, o bueno, W al cubo, Radio Cuca, las últimas, eso, la Q y la K, .org. Y ahí tienes, bueno, ahí entras y tienes la posibilidad de escucharnos en directo, o escucharme en directo, incluso si entras en el chat. Podemos hasta, bueno, escribirnos un poco y, o contarme lo que quieras, o pedirme lo que quieras, en plan de música. No me vayas a pedir pizzas, ¿eh? Y bueno, la otra es el teléfono, que el teléfono es el 985-2981-37. Así ahora, mientras que estamos en directo, de 11 a 1 o 1 y pico, vamos, bueno, ya sabes que este programa siempre dura más de 2 horas por lo de la bola extra. Bueno, pues nada, 29, 81, 37, y sin más, pues te dejo aquí con Hugh Masekela, que sepas que es uno de los compositores sin los cuales no se puede entender la evolución de la música moderna africana. Nació en el 39, o sea, acaba de cumplir 70 años, fíjate, en la República Sudafricana. Y nada, el sonido de su trompeta ha sido un pilar indiscutible del jazz realizado en el gran continente negro. De hecho, formó parte del grupo de Jazz Pistols, que está considerada como la formación que registró el primer disco de jazz africano en el año 59, fíjate. Hasta que él acogió su primera trompeta a los 14 años y ya no le caería nunca de las manos, aunque como muchos otros compatriotas suyos, sufrió la brutal política del apartheid. Qué raro, ¿eh? Bueno, pues al contrario, utilizó su música en los años más terribles de la represión para retratar el conflicto social, la agonía de un pueblo, el abuso de poder, pero sin olvidar nunca la pasión y la alegría que hicieron mantener viva la dignidad de una gente abandonada. Vamos, este compromiso personal y político, bueno, ha hecho, bueno, piezas que quedan ya en la historia, ¿no? Una de ellas era el Soweto Blues, que esa te la puse con Miriam Makeba, y después te puse una versión, si te acuerdas, de Little Steven, del Steve Van Zandt, el guitarrista de la E Street Band, el grupo que va con Bruce Springsteen. De hecho, esta canción, bueno, pues estaba cantada por Miriam Makeba cuando estuvieron juntos, que es, bueno, otra leyenda musical. También te traje algo de ella, pero ya otras cosas distintas. Y qué más, bueno. Y luego también está la de... con esta canción es con la que yo conocí a Gilmar Sequela, allá en el 87, en un ¿te acuerdas? Un festival que hicieron, un macro festival que hubo en el antiguo estado de Wembley, en Inglaterra, bueno, para que liberaran a Nelson Mandela, que estuvieron ahí por, yo qué sé, muchísima gente estuvieron, no sé si te acuerdas de él, pero fue bestial. Tuvieron un fin de semana entero, sin parar. Pues es el Brian Hine Back Home del 87, que fue convertido en himno de la campaña por la liberación de Nelson Mandela. Y nada, bueno, pues no te cuento nada más, simplemente escucha cómo lo hacía. Ya te digo, primero te pongo este tema que te acabo de hablar, luego uno que es de Fela Kuti, el Lady, y bueno, otros dos o tres más te pondré de él. Hasta luego. I'm Lady Namaste. Lady Namaste. Lady Namaste. If you got a woman, African woman, no go be. then you booze, you lose, and then you wonder why you lose your shoes. I met a girl one day, she was on her way to make a movie down in LA. She let her laugh at all, I think you'll never win, I bet you never ever heard her name. When every winner's name is in the Hall of Fame, and you're the winner when you beat the game. And you're the winner when you beat the game. And you're the winner when you beat the game. And you're the winner, and you're the winner, and you're the winner, and you're the winner, yeah. Estás en siete notas y pico, al ser viernes último de mes, programa de África, y estamos sobre todo con Hugh Masekela, por lo menos ahora al principio, Hugh Masekela y su trompeta, otro par de ellas. Thank you. Ho, ho, ho, yeah, long one is so hey. Ho, mo, say. Get tabu. Bueno, pues no sé a ti, pero a mí me ha molado muchísimo. Y nada, ahora dejamos ya la trompeta y a Hyuma Sekela y nos vamos con una gente de Uganda. Se llaman, o saben llamar, Aba Tano, como suena. Y en ugandés significa los cinco. Y de hecho son cinco, son dos chicas y tres chicos. Esto es puro gospel, ¿eh? Puro y duro gospel. Las dos chicas son soprano y mezzo y los tres chicos son un tenor y dos bajos. Atacan la escala musical del continente, que consta de cinco notas en lugar de siete. Al no utilizar semitonos, prescinden del fa y del si y de todas las demás tonalidades. De ahí el sonido primitivo y puro de los cánticos y el tono repetitivo. Bueno, cantan además de en inglés, en los idiomas de sus ancestros, que es el Ruyankore, el Luganda, el Swahili, el Lingala, el Kikongo, el Bantú, el Zulú. Vamos, una auténtica burra. Además tienen un montón de tablas. Los escuché por primera vez el otro día en Discópolis con José Miguel López y me han dejado alucinando. Bueno, os voy a poner un par de temas de ellos. Este es un gospel Zulú que se canta cuando se reúnen para rezar. Y luego ya te lo voy a decir ahora directamente sin bueno, así luego no te corto, ¿no? Luego va a ir otra que es el Only You, el solo tú, si te acuerdas, es original de Yasu, el grupo este, que eran Alison Moyet y Vin Clark. Y que bueno, luego, por cierto, luego lo hicieron famoso los Flying Pickets. Bueno, pues ya verás qué versión más guapa hace esta gente del Only You, aunque primero ya te digo, vamos con un gospel Zulu. Sometimes when I think of your name, it is only again. Excelente, es que era una pasada el Lonely You este, me gustó tanto que aquí lo tenéis. Y esto que empezaba a sonar ya son los Manhattan Brothers, que es un grupo sudafricano que gozaba de gran popularidad en África, en general en la de, bueno, mediados de la década de los 40 y de los 50. Lo que sí, no eran hermanos ni provenían de Manhattan, sino que eran de Johannesburgo, y lo que sí eran cuatro vocalistas que habían estudiado en la misma escuela desde críos y que dominaron la escena de grupos vocales en Sudáfrica. Esto es que, por eso os lo quería cortar y comentar antes de poneroslo, porque esto es de 1954 y proviene de grabaciones originales de discos de 78 pulgadas, ya sabes, estos dos, no, bueno, te lo cuento, son estos discos de pizarra, de los que se oían en los gramófonos, o sea, que tenían una determinada duración, solo había singles, bueno. Y nada, pues esta canción es la Yikele Managui, Yikele Emaweni, y ya te la he puesto cuando te puse el especial que le hice a Miriam Magueva, te la había puesto. Bueno, pues ahora te la pongo con los Manhattan Brothers y luego con los Soweto Gospel Choir, o Choir, que esto ya es del 2005 y es un grupo formado en el 2002 y son 32 voces masculinas y femeninas que solo se acompañan de la percusión. Entonces nada, aquí te quedo con Yikele Emaweni de Manhattan Brothers y de los Soweto Gospel Choir. Atenze lukate, e jigele mpote.

Habitual al programa, ya sabes que esta es la sintonía del pico de las siete notas. Si no, como es el caso de Pepín, que creo que hoy se inicia en este programa o en escuchar este programa, al cual le mando un fuerte abrazo, el monstruo de la madera, pues nada, aquí aparte de música, Pepín, no creo que no te había dicho nada, pues aparte de música cuento cosas raras, algunas cosas muy raras, pero que sí, todas están contrastadas, investigadas, publicadas, y de las cuales los medios de, como digo yo, desinformación no nos dicen ni pío. Claro, se les iría el negocio al garete. Y hoy os he vuelto a traer el libro de Miguel Jara, el que, bueno, ya os he leído varias veces varias cosas de él, que se titula Traficantes de Salud, como nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad. Pues vamos a ello. Atentos porque no tiene desperdicio, ¿eh? Dice así: medios y fines. El ejercicio de observación de la actualidad nos puede conducir a descubrimientos sorprendentes. Hasta no hace muchas décadas, la aparición de una enfermedad llevaba aparejada la investigación de sus causas y el desarrollo de algún medicamento que la combatiera con eficacia. Esta misión solían llevarla a cabo científicos puros que trabajaban para instituciones públicas, seres para los que la ciencia debía estar al servicio de las personas y que en gran parte de las ocasiones no patentaban sus descubrimientos para facilitar un acceso barato. Esta lógica se ha invertido. Hoy, buena parte de los laboratorios disponen de moléculas en busca de una utilidad. Primero conciben el producto y luego presionan para que aparezca la necesidad de su uso. Para ello, la industria farmacéutica utiliza tácticas de promoción muy agresivas que olvidan cualquier paradigma ético. Uno de los medicamentos cuya eficacia ha sido cuestionada es el conocido sobre todo por los pacientes de Alzheimer, Aricept, de Pfizer. A comienzos de julio del 2004, varios investigadores no patrocinados por compañía alguna concluyeron que el producto mejora las capacidades mentales de manera baja. Tampoco hallaron distinciones importantes en cuanto a conducta y estado de ánimo en los pacientes que tomaron el preparado y los que consumieron placebo. placebo ya sabes que son pastillas vacías, digamos, ¿no? O cápsulas vacías. La relación coste-eficacia y beneficios están en el umbral mínimo de lo clínicamente significativo, indicaron. En los años 80 del siglo pasado, Arabella Melville y Colin Johnson ya manifestaron: debemos examinar una idea persistente y anticuada, contraria a la naturaleza esencialmente comercial de la fabricación de fármacos. Nos referimos a que los medicamentos se crean en respuesta al conocimiento de una enfermedad y con el propósito de curar. Muchos años atrás, cuando todavía existían importantes azotes que provocaban la muerte cotidiana y el conocimiento de la química era embrionario, tal concepto era probablemente cierto. Pero hoy, la secuencia enfermedad-tratamiento se ha invertido. De manera progresiva, se descubre el tratamiento y luego se identifica una enfermedad apropiada o se promociona para que se ajuste a aquel. El laboratorio Merck Sharp & Dohme ha sido multado en Holanda por saltarse la ley que regula el fomento de medicinas, que se venden solo con receta al realizar excesivos regalos a los médicos. La multa fue de $41,000 y el medicamento implicado Maxalt para tratar la migraña. La Corte de Justicia interpretó que se hacía hincapié en el entretenimiento y no en las evidencias científicas del producto. MSD, que es Merck & Co., dedicaba el 10% de su presupuesto a conferencias y la invitación se extendía a los familiares de los médicos. Los ponentes eran presentados como independientes cuando, en realidad, estaban en la nómina de la compañía y participaban en un consejo consultivo sobre las estrategias de promoción del preparado. El fenómeno de los eventos promocionales para profesionales de la medicina es muy común. El médico es quien tiene en sus manos la posibilidad de recetar y, por tanto, de elegir un determinado producto en detrimento de otros. Por ello, las empresas farmacéuticas dirigen la mayor parte de su fuerza de ventas a estos profesionales. Desde el punto de vista ético, es inaceptable que una empresa seduzca a los galenos con dinero, regalos, viajes u otros obsequios. Es evidente que una correcta información sobre la oferta farmacológica no se recibe participando en estas prácticas que van encaminadas a doblegar la integridad de los profesionales de la salud. La marca que más gasta en sobornos a los doctores, más posibilidades tiene de que estos en la consulta receten sus preparados. Un ejemplo relacionado de manera indirecta con el tema que abordamos nos da una idea de los peligros de la promoción descontrolada. En la década de 1960, en Estados Unidos comenzó una práctica consistente en separar a los bebés de la madre hasta que ésta se repusiera del parto. El niño o la niña quedaba en manos de una cuidadora que lo alimentaba con biberón de leche heteróloga de otro animal. Esta praxis médica coincidió en el tiempo con la aparición de los primeros productos lácteos infantiles. La leche humana contiene anticuerpos que la madre traspasa al bebé para protegerlo de numerosas infecciones. Además, la leche materna posee la totalidad de elementos nutritivos que necesita el neonato. Justificándolo, científicamente se eliminó de golpe la naturaleza mamífera del ser humano bajo la presión de la industria del sucedáneo lácteo. Semejante barbaridad fue promovida por prestigiosos profesionales de la obstetricia y la pediatría, influenciados por asociaciones médicas y reconocidas instituciones relacionadas con la salud. UNICEF ha informado que en la actualidad cerca de 1,5 millones de niños mueren todos los años debido a los efectos directos o indirectos de la alimentación con productos lácteos sucedáneos de la leche humana. Empresas multinacionales como Nestlé sufren un boicot internacional por promover en los hospitales, sobre todo, claro, en los países más desfavorecidos del planeta, estos productos. La leche en polvo necesita ser mezclada con agua que en regiones del denominado tercer mundo suelen tener unas condiciones higiénicas deplorables. gran parte de ese 1,5 millón de niños que mueren fallecen por deshidrataciones diarreicas, pero también por enfermedades respiratorias cuya gravedad se habría atenuado con la alimentación maternal. Nestlé gasta en publicidad más que todo el presupuesto de la OMS, Organización Mundial de la Salud, ya sabes, y tiene una cifra de negocios mayor que el Producto Interior Bruto, el PIB, de Suiza, nada más y nada menos. Las autoridades sanitarias de Brasil han prohibido la publicidad de remedios contra la impotencia sexual. La medida afecta sobre todo a Lilly, Bayer y Pfizer. El objetivo es desalentar el consumo sin receta de medicamentos de prescripción que deben acompañarse de consejo profesional. El gobierno brasileño también desea acabar con el uso banal de estas fórmulas. Como es lógico, las presiones de los conocidos visitadores médicos no surten efecto si enfrente encuentran profesionales de la medicina que no corrompen su oficio. A buen seguro, estos son mayoría, una vez que los pecadores obligan a pagar a los justos. La mayoría de las personas desconocen que existen empresas que aprovechan el limitado tiempo de consulta de los médicos para vendérselo a los visitadores. La compañía Time Concepts ofrece una conversación con un doctor por $105. 50 para esta empresa, 50 para el galeno. Es difícil conseguir una estadística de cuántos doctores alquilan su ética a las marcas, pero los casos saltan a los medios de comunicación cada cierto tiempo. Aquí nos manda un apartado que se titula Incentivar a los médicos, pero bueno, te lo leeré otro día si acaso, hoy no. Public Citizen presentó un trabajo de investigación al Departamento de Salud de los Estados Unidos titulado Promoción de medicamentos a través de regalos. En él se detallan los obsequios que las empresas ofrecen a los médicos. Public Citizen detectó, que el 83% de los profesionales estudiados habían recibido ofertas de regalos o pagos de las farmacéuticas. El valor medio de las prebendas ofrecidas a cada uno de los doctores fue de $727. Un 27% de los galenos aceptaron el juego, según la American Medical Association, Asociación Médica Americana. Y dice aquí, al 51% de los médicos se le dio muestras médicas para su uso personal o el de su familia. Al 37% se le agasajó con comidas y bebidas al menos 8 veces al año. El 6% de ellos obtuvieron billetes de avión y estancias en lugares de diversión. Al 94% que prescribió más de 50 recetas a la semana, se le premió con regalos y donaciones. Esto lo tienes, lo ha escrito Arturo Lomelí. La publicidad, la promoción de los medicamentos y la ética médica, lo tienes esto en el boletín Fármacos, en el volumen 3, número 1, febrero del 2000. Puedes ver, este libro es para traerlo todos los días, porque es que todos los días cuenta auténticas barbaridades que se les puede llamar, aunque son reales como la vida misma. ¿En manos de quién estamos, Dios mío? Y bueno, no te he leído los correos antes del Árcula Vieja ni del Cambalache porque no he podido leer los correos, pero me han mandado uno ayer o antes de ayer, que le he hecho un vistazo en casa y bueno, al parecer han prohibido ahí, bueno, como 20 o 30, una lista de 20 o 30 medicamentos antigripales que están causando muertes en medio mundo. Uno de ellos, el que más me sonaba era el Desenfriol D. O sea que, ojito con lo que tomáis para una simple gripe, porque el próximo viernes no os tengo ahí escuchándome. Esto por interés. Pues nada, volviendo otra vez al tema de la música, que es la parte fundamental de este programa. Habíamos dejado la música con el gospel sobre todo masculino, y ahora nos vamos con, bueno, pues lo mismo que eran, bueno, los Manhattan Brothers o los Soweto, que eran los que se llevaban la palma en cuestión masculina en el gospel. Pues había la parte femenina, que eran The Flying o con el micro de eran de Flying Jazz Queens, pero bueno, os voy a poner una colaboración que tienen con las hermanas, bueno, con Dark City Sisters. Tienen una colaboración en un tema que se llama Langamore Tap Tap, que es lo que te voy a poner ya para dejar el gospel de lado, ¿vale? Espero que te guste. Con Miriam Makeba, de ella no, bueno, ya te conté bastantes cosas cuando lo hicimos el especial con motivo de su fallecimiento, o sea que de ella solo vamos a escuchar la música. Dos o tres temas te voy a poner, ¿vale? Yeah. Our next song is a South African song, like most of our songs. It comes from Ponderland. In the olden days, the young Xhosa maidens often sang this song in praise of the young Xhosa braves as they would get ready to go out into battle. We call this song Jolingono. Is Jolingono chula hachamile amachota. Jolingono chula hachamile amachota. Hosi chamile njingane jodi kau chole kaloku. Hosi chamile njingane jodi kau chole kaloku. Achamile amachota, cholingo machola. Achamile amachota, hosi chamini kingane jodi kau chole kaloku. Hosi chamini kingane jodi kau chole kaloku. andisafuni ukuhamba ukuhamba neetshomi zam andisafuni mna ukuzula ndihlandinyuka neetshomi zam ebomandini endandikubo iitshomi zam zazidla nam ezintlungwini endandikuzo neetshomi zam zazingeko Tula ndivile, ndivile mama Ilizwi lakho lalilikhulu Ndandingamameli abazali bam Ndandingakhathaleli ukunqandwa Kuzo zonke ezo nto ezimbi Nakuzo zonke into endandisenza Iyathula mama, sandivile mama Tula mama, sukuli Vámonos con Sophie Helburg y Tony Allen. I see sisters and brothers blaming on each other, turning love to dust with no one to trust. I hear people whisper, looking for words that can make them understand. Their gift is in their hands. I'm longing to see how the world could be if we set each other free. I'm waiting to hear that you'd like to leave us one. Wouldn't that be fun? Goodbye. Pues esto está dentro del República Afrobeat 3, que del cual también le hice un programa completo y en el cual te hablé de ella y de todas las canciones o los que componen el disco. Esta no es sudafricana, es sueca, me parece que es Suecia, lo que pasa que siempre tuvo la mirada puesta en África y bueno, de hecho pues tiene varias colaboraciones con gente africana. Bueno, vámonos con otro sudafricano, saxofonista en este caso, no trompetista, se llamaba, mejor dicho, West Nkosi. Y su alto saxo, este hombre, además de productor de éxito y con unas grabaciones muy buenas, en los años 60 y 70, dentro de ese estilo que llaman allí el jive, y en su caso el sax jive, o sea jive con saxo, grabó cosas auténticamente maravillosas como estas tres que te voy a poner. La primera es dos por dos, luego voy a poner el Durban Road, el camino a Durban, que esa fue grabada, o él grababa para el sello Gallo, que era el principal discográfica de Sudáfrica, y dejó, ya te digo, verdaderas maravillas, a veces como invitado, que es la segunda de las piezas que te voy a poner, que es una pieza de la Makona Zonkeban, grabada en el 75. Y luego ya te voy a poner otra con un título así como intrigante, ¿no? Es el QZ5, QC5, como si fuera un lugar geográfico o el nombre de alguna emisora. Bueno, pues aquí te quedas con Wes & Cosin y estos tres temazos, por lo menos para mí. pues en agosto del 98 se tuvo un accidente automovilístico y nada, se quedó paralizado y dos meses más tarde se nos murió. Entonces, bueno, pues nada, nos vamos con Sifo Gumede, que es otro músico sudafricano, otro gran instrumentista que empezó con la batería y que luego tenía bastante y siguió con el contrabajo y el bajo eléctrico, además de gran compositor y arreglista que ha trabajado, entre otros, con Miriam Makeba. Fue reconocido como estrella tanto en su país como de manera internacional como hacia los años 80. Y aquí te quedas con Sewells. Thank you. Bueno, pues Olas del Mar era el título de esta canción. Y nos vamos ahora con otra canción, que es Bailando en la Orilla. Pero esta es de Jonathan Butler, que es otro sudafricano que toca la guitarra electroacústica y que se parece mucho a Earl Clough. Seguramente este tema os sonará. Qué sensual, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues nada, vámonos ahora con Brett Denning, que es otro, no tiene nada que ver de africano, es californiano, pero bueno, este último disco, el tercero que tiene, colabora con él Femi Kuti. Ya sabes que Femi es el primogénito de Fela Kuti. Bueno, tiene un videoclip además que muy bueno, es recomendable de 100%, y estuvo estos días por aquí, por España, en Madrid y en Barcelona, presentando este disco. Sus canciones narran las injusticias en el mundo, los derechos humanos o la responsabilidad individual con respecto al medio ambiente. Y de hecho es que Brett ha creado hasta una asociación llamada Love Speaks, en la cual, bueno, pues te cuentan todas estas cosas, ¿no? Ya te digo, tiene, bueno, el hombre este parece ser que está muy influenciado por los grandes del folk rock, como Paul Simon, Johnny Mitchell, Jeff Buckley, Bob Dylan, pero bueno, no es el día de ellos. Esta canción creo que ya te la puse un día, el Make You Crazy, algo así como Hazte el Loco. Y nada, pues aquí te dejo con ella. When all around you there are lies, just to get you spies, just to get you to buy so they can get you. There are cameras in the sky, lasers in our living rooms. There are wolves watching wearing sheep's costumes. It's enough to make you go crazy. It's enough to make you mad. It's enough to make you go crazy. And I'm amazed I haven't yet. Isn't it a shame the way we cheat each other, treat each other, beat each other? It's a shame the way we use one another, abuse one another, and screw one another. Is true, they will lock you up in prison, but they won't call it slavery. There are stolen children. Le quedó dulzura. Bueno, pues nada, ya solo me queda ir despidiendo, porque ahora mientras que te hablo esto, pues están sonando las señales horarias. Y bueno, pues ya que he puesto al primogénito, pues hay que poner al último de los hijos de Fela Kuti, el Seun Kuti, que por cierto ha estado también por aquí estos días. Ha dado varios conciertos y bueno, ahora se ha marchado, pero vuelve, me parece que es el día 18 de agosto, vuelve a Santander. la Semana Grande de Santander a tocar allí. Y bueno, ha sacado un disco ahora que es el Many Things, que bueno, lo ha sacado ahora, pero lleva tocando los temas, bueno, varios años por ahí, ¿no? Y la verdad es que recomendable 100%. Yo lo que he escuchado de él es buenísimo, y traía varias cosas de él, pero claro, no, como siempre, no me entra la música que os traje. Entonces nada, nos despedimos con él, o me despido con él. Te voy a poner este tema, Piensa África, Think Africa. Ya te digo, incluido en este LP que acaba de sacar. Y nada, luego ya sonará la cortinilla de con el beso que te mando para toda la semana. Y bueno, pues nada, hoy la bola extra no nos da partida, es pequeñita, son 6 minutos y pico, casi 7 minutos de esta canción. Y ya te digo directamente, luego te pongo la cortinilla con el beso y se acaba el programa. Te quedaré con, bueno, igual te pongo un tema de Cocolo, recordándote que, bueno, son unos de los que van a tocar en el Imagina Funk de este año, pero eso ya no entra dentro del programa. Te lo pongo mientras que hago unas cosas aquí y luego te quedarás con la programación de Radio Cuca. Bueno, igual hago trampa y pongo otro programa de los míos, no sé cuál porque no tiene nombre, o sea que calcaré uno y ahí te quedarás con él. Y nada, esperando haberte entretenido y divertido este par de horas, que era lo que, sobre todo, lo que me hizo venir hasta aquí. Espero tenerte ahí el próximo viernes y nos oímos otra vez de nuevo. Intentaré hacerlo mejor, como siempre, que me salga uno es otra cosa. Y nada, las gracias, un saludo y hasta el próximo viernes, ¿vale? Beg Joe, they're not tough for this kind of leadership of boxers, Joe. Why don't they fight themselves every day? If say they never beat themselves today, Croatia, tomorrow, now the president they beat in fights. Army go beat police go beat civilians. Even before we civilian fight, they don't fight themselves for us on our behalf. I beg. biggie problem. Now you begin to think the problem. Think of the way to solve the problem. All the different types of problem. And the different ways to solve them. We get problems for house. We get problems for road. We get problems for work. We get problems for school. We get ethnic problems. We get government problems. Even to work on the road. Why not so so problems here? Not so so so so here. Not so so problems here. I could tell you now. I could tell you now. Leaders don't think of us. They only think of themselves. The world of the king ourselves. Different, different world. Our children they fight too. Them just they fight over money. Yes, themselves over money.